Estamos comunicados con Maricel Ortiz desde Rosario, nuestra corresponsal allí. Maricel, un gusto recibirte en el estudio de La Retaguardia. Hola, un gusto. El gusto siempre es mío. El gusto es mío, Néstor. ¿Cómo se vivió, Maricel, en Rosario esta jornada de lunes? Que la podemos unir con la jornada del jueves, ¿no? Digo. Tal cual. Bueno, pero en Rosario hubo mucha más indignación ahora. Si bien el jueves también se marchó, acá se marchó, se estuvo en la plaza, no estuvieron mientras se estuvieron la discusión en el Congreso, pero finalmente la gente resolvió salir con sus cacerolas y si no, todas las calles céntricas, Avenida Pellegrini y el Monumento a la Bandera. Sí, vi imágenes anoche, se veía nutrida la convocatoria allí, ¿no? Bastante abundante. Lamentablemente la gente que estaba en los barrios no pudimos salir porque en las zonas de los barrios había tiroteos e intentos de saqueos. Revolviendo las postales de 16 años atrás, vuelven esas imágenes y parece que fuera la conmemoración, ¿no? Llega diciembre esta fecha y tiene que comenzar las amenazas de saqueo. No sabemos instigadas por quiénes, pero fue bastante violento y bastante triste después de la jornada que se vivió, ¿no? O sea que la gente en los barrios tampoco pudo manifestarse ni siquiera en sus esquinas. No, estuvo bastante áspero. Porque aquí sucedió que en muchos barrios se empezó en las esquinas y se empezaron a encaminar hacia el Congreso, pero en muchos lugares muy alejados, por ejemplo Lomas de Zamora, con Urbano, ¿no? Hicieron grandes convocatorias hacia el centro del lugar o en las propias esquinas de los barrios, esquinas emblemáticas, y han podido permanecer allí varias horas. Esto no pudo suceder en las barriadas populares de Rosario. Lamentablemente no se pudo hacer. Y hoy se sintió mucho, yo no pude estar lamentablemente, pero hubo una convocatoria que se hace todos los años, los días 19, frente a tribunales en conmemoración a los asesinados hace 16 años. Sí. Y siempre exigiendo justicia por el asesinato de toda esta gente, ¿no? Ahí se vio mucho porque la gente fue acercando su dolor, fue hablando de las distintas represiones que se vieron en los barrios después de los saqueos, porque cuando hay un intento de saqueo, reprimen al 90% restante que no estuvo participando en el saqueo. Claro. Como sucedió ayer en la Plaza del Congreso. Totalmente. Pero bueno, se vio el dolor de la gente y cómo nos dolió todo y cómo nos golpeó. Un día muy triste, muy, muy triste, creo, para toda la Argentina. Maricel, se me ocurre preguntarte algo que por ahí va a ser, obviamente, tremendamente subjetivo en términos de respuesta, pero ¿cómo están los rosarinos con quienes son sus representantes, en términos generales, ante esta oleada que se viene y que empezó con esta modificación en esta ley previsional? Mayormente los rosarinos están muy arrepentidos. Hay que recordar que acá, no solamente en Rosario, sino en toda la provincia de Santa Fe, fue mayoría en estas últimas elecciones los candidatos del PRO, de Cambiemos. Uh-huh. Y mucha gente arrepentida que vos escuchás en las calles, que te dicen, no puedo creer que esté haciendo esto. No fue un cambio, fue, no sé, troquemos, arreglemos, convengamos. La gente está muy, muy decepcionada, muy arrepentida, muy decepcionada. Yo sé que están esperando un cambio, que realmente creen que esto, que el discurso de Macri hoy fue cierto, por ejemplo, que está arrepentido, que estamos cambiando, que vamos hacia un país mejor. Indudablemente, uno ve la violencia, uno ve lo que nos está afectando, no podés llegar a fin de mes, no podés comprar las cosas que querés comprar, ves las negativas de medicamentos a los jubilados, se está viviendo con mucho dolor, pero claro, acá hay que hacer un mea culpa porque realmente tanto en Rosario como en la provincia de Santa Fe fue mayoría, Cambiemos fue mayoría. Sí, convengamos que en buena parte del país, ¿no? Lamentablemente, sí. Esta mirada de la que hablábamos en el inicio y en el programa, esta suerte de seducción inducida en la que nos metieron con ese famoso loguito de Cambiemos. Claro. Pero bueno, son cosas que van a ir seguramente decantando. Será un año, el 2018, en donde algunas de estas cosas quedarán más expuestas, sin duda, ¿no? Sí, porque después ya viene el 2019. Esperemos que no haya que pagar un costo demasiado alto. Uh-huh. ¿Tenés información sobre si hubo detenidos en Rosario? No hubo detenidos, más que un grupo muy chico de gente. En la parte de Travesía hubo anoche como una suerte de represión. Ahí vi una represión, ¿no? En la zona donde está cercano al barrio Com, ¿no? Así es. Yo tenía algunas imágenes que fueron reflejadas por un compañero de ahí de la zona. Y sí, hay dos o tres detenidos, pero bueno, fueron liberados porque eran menores también mayormente. Claro. Pero es lo que planteábamos antes, cuando hay un intento de saqueo, reprimen y detienen a la gente que no estuvo involucrada directamente en ese saqueo. Claro, luego la tienen que soltar rápidamente y ahí va. Tal cual. Pero o sea, bueno, parece que pasó algo, pero no pasó nada. Mucha satisfacción ver que la gente se empezó a preocupar un poco más por el otro. Uh-huh. Lo de ayer hubo mucha empatía en estas marchas, mucha solidaridad. Si bien tenés algunos focos de gente que yo creo que lo que es muy fuerte y está muy radicalizado, muy instalado actualmente en la sociedad, particularmente en la rosarina, es el anti-kirchnerismo. Claro. Entonces todo el que hace algo contra el gobierno nacional es un kirchnerista. Y hay que ver, hay que mostrar que hay otras facciones. Por lo mismo que salimos a hacer con este gobierno, lo hicimos con el gobierno anterior. Pero la gente no lo ve. Claro. Claro, es parte de un discurso todo eso, ¿no? Hay que ir deconstruyendo todo ese discurso instalado que hace que el discurso del mal menor, ¿no? Tal cual. que hace que casi nos obligaron a votar entre dos posibilidades en su momento que la verdad eran penosas una y otra, ¿no? Sí, bueno, quedó demostrado anoche también cuando el otro candidato se retiró. No sabemos a dónde fue. Necesitaba pasar al baño, justo en el momento de votar. Pobre muchacho, sí. Tantas horas sentados me imagino. Claro. Maricel, te agradecemos esta comunicación, por supuesto un gusto. Esperamos igual el martes que viene, estamos cerrando el ciclo 2017 y vamos a pretender salir con todos nuestros columnistas, ojalá. Vamos a dedicarnos el programa a nosotros, porque fueron muchos meses de mucho laburo y de llevar una palabra distinta, a veces remando en dulce de leche, ¿no? Así que, pero te agradecemos esta salida, era importante, porque Rosario es una ciudad fundamental en la Argentina, con una historia tremenda, además, en términos de movilizaciones populares y también en términos de represión. Entonces, queríamos tener un panorama de cómo se había vivido ahí, ¿no? Un testimonio de cómo se había vivido ahí esta jornada de ayer. Sí, afortunadamente acá en Rosario últimamente se están unificando las marchas, no hay tantas diferencias de partidos y demás. Se han logrado conversar mucho, entonces las manifestaciones son todas masivas y muy unidas, no hay fraccionamiento en las movilizaciones. Por último, algo que no te comenté, que no te pregunté, pero que me da curiosidad, ¿cuál fue el comportamiento de las fuerzas de seguridad? No, tranquilos, no, acá son observadores más que nada. El helicóptero estuvo rondando todo el día, pero bueno, son observadores. Acá no hay demasiada represión, por lo menos últimamente. Ah, muy bien. Bueno, Maricel, nos estaremos encontrando el martes que viene en el último capítulo de Trazos y Rostros de este año, entonces. Bueno, muchísimas gracias, un abrazo gigante. Un abrazo grande, un saludo enorme a todos nuestros amigos rosarinos, ¿eh? Perfecto, y un abrazo especial para Pablo Pimentel, que conozco mucho su trabajo. Muchas gracias, te mando un abrazo. Muy amable. Bueno, igualmente, gracias. Bueno, Maricel Ortiz, nuestra corresponsal ahí en la ciudad de Rosario, comunicadora social popular que nos acompaña desde el arranque en este proyecto. Y bueno, tener eso, el mano a mano, la versión directa del tipo que se paró en la esquina y que sabe qué estaba pasando. Ella vive justamente en un barrio alejado. Y esto, por ejemplo, este dato de que empezaron los tiroteos y los sustos del saqueo y que la gente no pueda salir, también nos puede generar a nosotros, los que estamos más alejados de la ciudad, una perspectiva distinta. Es decir, bueno, mirar Rosario, ¿no? O sea, capaz que la movilización era importante en el Monumento a la Bandera, pero si esas condiciones periféricas no se hubieran gestado, capaz que era multitudinaria, asombrosa, ¿no? Siempre están esas cuestiones que uno se pregunta, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si? No, y hay que decir que esto es responsabilidad del Estado, porque son agentes que infiltran en las barriadas, en las movilizaciones y generan esto.